Las manos arriba, las manos arriba a toda nuestra gente. Llegó el momento de despedirnos. Agradecido de Radio Azúcar, la más dulce de Chile, por la invitación. Siempre lo llevaremos muy dentro y muy presente. Solamente disfruten, pásenlo bien estas fiestas patrias. Si toman, ya saben, dejen las llaves. Las manos arriba, sigamos, sigamos. Otro éxito que llevamos muy dentro para ustedes, y queremos que todo el mundo empiece a cantar, ¿ok? Vamos, Canoape, arriba, vámonos. Quiero de tu boca esa furia loca, esa furia loca que me está matando. Rico sabor. Quiero de tus ojos iluminados, una luz que borre todo mi pasado. Mujer fatal, mujer sensual, extremada.